Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén listos para este nuevo día. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 17 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Afuera está haciendo mucho viento, las personas que todavía no han salido de sus hogares o las personas que ya están fuera pues ya lo han de haber notado, así que hay que manejar con mucha precaución. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41, mínimas de 37, con probabilidad de un 100% de que caigan lluvias. Para el día de mañana jueves también se esperan lluvias con cielos nublados, con temperatura máxima de 46, mínimas de 39. Para el día viernes hay probabilidad de que caiga nevada, con temperatura máxima de 43, mínimas de 27. Para el día sábado también hay probabilidad de nevadas, con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 23. Y para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 21, con cielos nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Como ya les había comentado el día de ayer, pues sí, está la probabilidad para el viernes y sábado de nevada, si no han cambiado. A ver qué pasa en estos días. Si cambia, pues aquí estaremos informando. Y también nos informa que a partir del día domingo, bueno, desde el día sábado, ¿no?, descienden notablemente las temperaturas. 33 máximas sábado, domingo 31 máximas, lunes 28 máximas. Entonces, la próxima semana, a partir del día sábado, del sábado en adelante, bajan las temperaturas pues notablemente, continúan las probabilidades de lluvia y también de nevadas. Así que, por favor, estén al pendiente. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi herida me quieras, la rosa que engalana se vestirá de pie. Locas en las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 11 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día que se titula El portero. el portero. No había en el pueblo peor oficio que el de portero del botiquín. Pero ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no conocía ninguna otra actividad ni oficio. Un día se hizo cargo del botiquín un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, hizo cambios y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: "A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar un reporte semanal donde registrará la cantidad de personas que entran día por día y anotará sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio". El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... "Me encantaría satisfacerlo, señor", balbuceó. "Pero yo no sé leer ni escribir". "Cuánto lo siento", respondió el joven. Pero el hombre se apresuró a decir: "Señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida". "Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le vamos a dar una indemnización para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que, lo siento, que tenga suerte". Y sin más, se dio la vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. ¿Qué hacer? Recordó que en el botiquín, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa, él, con un martillo y clavos, lograba hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta conseguir un empleo. El problema es que solo contaba con unos clavos oxidados y unas tenazas medio rotas. Pero pensó que podía usar parte del dinero de la indemnización en comprar herramientas. Como en el pueblo no había una ferretería, debía viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra, pero estaba decidido y emprendió la marcha. A su regreso, traía una hermosa y completa caja de herramientas. De inmediato su vecino llamó a la puerta de su casa: "Vengo a preguntarte si tienes un martillo para prestarme". "Mire, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar porque me quedé sin empleo". "Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano". "Está bien". A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. "Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?". "No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está 2 días de mula". "Hagamos un trato", dijo el vecino. "Yo le pagaré los 2 días de ida y los 2 días de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece?". Realmente, esto le daba trabajo por 4 días, así que aceptó. Volvió a montar su mula. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. "Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Y yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje más una pequeña ganancia". "Yo no dispongo de tiempo para el viaje". El hombre abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. Si era cierto que la gente no disponía de 4 días para compras, pensó, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje, arriesgó un poco más de dinero y trajo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo de viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Alquiló un local para almacenar las herramientas y algunas semanas después, ese local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Yo ya no viajaba, decía el hombre. Los fabricantes le enviaban sus pedidos, él era un buen cliente y con el tiempo las comunidades cercanas preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos y luego, ¿por qué no?, tenazas, pinzas y cinceles. Más tarde fabricaron los clavos y tornillos. Para no hacer muy largo el cuento, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajó en un millonario fabricante de herramientas. Un día decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñaría, además de leer y escribir, las artes y oficios más prácticos de la época. En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo: "Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela". "El honor sería para mí", dijo el hombre. "Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto". "¿Usted?", dijo el alcalde. "¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir?". "Yo se lo puedo contestar", respondió el hombre con calma. "Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del botiquín. Generalmente, los cambios son vistos como adversidades, pero las crisis están llenas de oportunidades. Cambiar y adaptarse al cambio siempre será la opción más segura. Uno nunca sabe qué camino es el mejor. Lo que debemos saber es que cambiar y aceptar las cosas como Dios nos las presenta es una oportunidad para crecer y llegar donde Dios quiere que lleguemos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: es mejor aceptar la vida tal como es en realidad y no como yo la imaginaba. Paulo. Thank you.

te extraño, cómo te quiero. A veces siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Declaran culpable acusado de asesinar a un agente de Estados Unidos. Un hombre acusado de haber matado a tiros a un agente de la patrulla fronteriza en el desierto del sur de Arizona en el 2010 fue declarado culpable el día de ayer de homicidio en primer grado. Un jurado federal encontró a Heraclio Osorio Arellanes culpable luego de breves deliberaciones, fue lo que reportó la televisora KBOA. El individuo era uno de 7 personas encausadas por el asesinato del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, de 40 años, ocurrido al norte de la ciudad de Nogales, Arizona. Osorio Arellanes fue detenido por las autoridades mexicanas en abril del 2017 y extraditado a Estados Unidos en agosto del año pasado. El asesinato de Terry expulsó el operativo Rápido y Furioso, en el que agentes federales de Estados Unidos permitían que los delincuentes compraran armas de fuego con la intención de rastrearlas a las organizaciones criminales. Sin embargo, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos perdió el rastro de la mayoría de las armas, incluidas 2 que fueron encontradas en el sitio de la muerte de Terry. Y graban cómo la MS-13 aterroriza a Nueva York en su lucha contra otras pandillas criminales. El tiroteo, o mejor dicho, la ejecución, fue grabada por un ciudadano en su teléfono celular. Más de una decena de personas fueron testigos. El día domingo 3 de febrero, poco antes de la una de la tarde, estalló una pelea en un concurrido andén de la línea 7 del metro de la ciudad de Nueva York, en la estación de la calle 90, en el barrio Queens y en dirección a Manhattan. En la grabación se observa como 3 hombres pelean en el suelo, uno se levanta y apunta lo que parece ser un pequeño revólver contra la cara de otro. Se escuchan 6 disparos, la gente grita y se echa a correr. Abel Mozo, de 20 años, queda tendido sin vida sobre el andén. Las cámaras de vigilancia del metro registraron la huida de los otros 2 hombres, según informa el diario The New York Times. El presunto asesino, Ramiro Gutiérrez, un salvadoreño indocumentado de 26 años apodado Caramalo, fue fue arrestado al día siguiente por la policía, que achaca el crimen a la rivalidad entre pandillas callejeras. Mozo pertenecía a Barrio 18 y Gutiérrez a la MS-13 o la Mara Salvatrucha. De hecho, Gutiérrez ya había sido detenido en diciembre junto con otros 11 presuntos miembros de la MS-13 por planear el asesinato de un miembro de los Latin Kings y de un ex compañero que había intentado abandonar la pandilla. Y Trump dice que se sentiría como un farsante, como un perro. El presidente Donald Trump no oculta que no es aficionado a los perros. En un acto el día lunes por la noche, describió con admiración la habilidad de los pastores alemanes del servicio secreto para detectar drogas, pero dejó perfectamente en claro que no necesita en su vida cotidiana la compañía canina que cultivaron tantos predecesores suyos. Honestamente, no me molestaría tenerlo, pero no tengo tiempo, dijo el presidente en un acto de campaña en El Paso, Texas, luego de mencionar cómo vio a un pastor alemán descubrir las drogas ocultas en una caja. La gente lo festejó cuando preguntó qué dirían de mí si apareciera paseando un perro en el jardín de la Casa Blanca. Meneó la cabeza y dijo: no sé, no me siento cómodo, me siento un poco como un farsante, añadió con un ademán despectivo. Según Trump, mucha gente le ha dicho que debería tener un perro porque conviene políticamente. Yo les digo, vean, no es esa la relación que tengo con mi gente. Trump se aparta de una larga tradición presidencial. Barack Obama tenía canes de agua portugueses llamados Bo y Sonny. George Bush tenía terriers escoceses llamados Barney y Miss Beasley. Bill Clinton tenía a Buddy, un pertiguero de labrador color chocolate, y un gato llamado Sots. Muchos presidentes anteriores tuvieron mascotas. Y condenan agresión a camarógrafo de BBC en mitin de Estados Unidos. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó el día de ayer la agresión ocurrida la noche anterior contra un camarógrafo de televisión durante un mitin político del presidente Donald Trump en El Paso, Texas. El presidente de la asociación, Oliver Knox, dijo el día de ayer que el grupo está aliviado de que en esta ocasión nadie resultó severamente lesionado. Knox dijo que el presidente debe dejar claro a sus simpatizantes que la violencia contra los periodistas es inaceptable. Una breve riña ocurrió el día lunes en la noche en la plataforma de prensa cuando un hombre comenzó a empujar a miembros de los medios y fue sometido. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente condena todo acto de violencia contra cualquier individuo o grupo de personas, incluidos los miembros de la prensa. Pedimos a todos que asistan a un evento que lo hagan de manera pacífica y respetuosa, afirmó Sanders. Eleanor Montage, directora de noticias de Washington para la cadena de radio y televisión británica BBC, dijo en un tuit que el camarógrafo de la BBC, Ron Sink, fue agredido durante el meeting y que se encuentra bien. Mortage afirmó que el presidente y otros oradores atizaron a la multitud contra la prensa. El senador republicano Ted Cruz de Texas y Donald Trump Jr. estuvieron entre los oradores de la reunión, que se enfocó en la seguridad fronteriza. Y acusan a madre por muerte de bebé y fingir secuestro en Nueva Jersey. Nakira Green fue acusada de asesinar a su bebé luego de que la policía de Bridgeton, Nueva Jersey, localizara el cadáver del niño desaparecido. Daniel Greener Jr., de 23 meses de edad, fue reportado como desaparecido alrededor de las 6:30 de la tarde el día viernes por su madre, quien dijo que él menor había sido secuestrado. Aproximadamente a las 3 de la mañana de esta madrugada se encontraron los restos del niño en el patio del hogar de Greener, de 24. La mujer fue acusada de asesinato en primer grado y de poner en peligro el bienestar de un menor, entre otros cargos, fue lo que reportó ABC News. La causa de la muerte no ha sido precisada. Y California suspende tren de alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció su intención de suspender la construcción de la línea de tren de alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco. La suspensión del proyecto, sin embargo, no es total, ya que el gobernador indicó que sí se mantendrá la construcción de un tramo de la línea, la que pasa por el Valle Central, cuyas obras ya se encuentran en marcha. Ninguno de estos tramos se verían afectados en principio por el anuncio del gobernador, al haber sido ambos ya adjudicados y encontrarse en el Valle Central, cuya construcción seguirá adelante. Los tramos que sí serán cancelados serán aquellos que todavía no habían sido adjudicados y que se alargarían las vías del ferrocarril hacia el sur, Los Ángeles, y el norte en San Francisco del Valle. No siento más que respeto por la visión de los gobernadores Jerry Brown y Arnold Schwarzenegger, predecesores de Newsom que en el cargo, pero seamos realistas, el proyecto actual tal y como está planeado costaría demasiado y tardaría demasiado, fue lo que indicó el político demócrata en un discurso ante la Cámara californiana. En información deportiva, Luka Jovic, clásico español entre Real Madrid y Barcelona por el delantero serbio. Real Madrid no quiere quedarse atrás del Barcelona en el caso de que Luka Jovic, los rumores acerca de un posible acuerdo entre el delantero serbio y el conjunto azulgrana han movido a la directiva del equipo blanco, que habría trasladado la primera oferta formal de Eintracht Frankfurt por el futbolista de 21 años que está rompiendo la Bundesliga con sus goles. Jovic es el máximo goleador de la liga alemana en la presente temporada con 14 dianas. El serbio ha puesto los ojos de los grandes de Europa sobre él y habría un clásico español por quedarse con sus servicios para la próxima temporada. Después de la publicación de Frankfurter Allgemeine que señalaba un posible acuerdo entre Barcelona y el serbio, Real Madrid había despertado y comenzado el duelo al presentar una oferta al Eintracht Frankfurt de 45 millones de euros por Luka Jovic, según el diario alemán Bild. Jovic juega como décimo en el Eintracht por parte del Benfica. El equipo alemán tiene una opción de compra que haría válida antes de terminar la campaña, intentando fichar al serbio y luego revenderle al Real Madrid o Barcelona, recuperando la inversión y quedándose con algunos millones de euros para buscar al sustituto. Y en otra información deportiva, Mayweather, el hombre detrás de la nueva joya del boxeo. Gervonta Davis está llamado a ser uno de los boxeadores revelación que consiga su consagración en el cuadrilátero en este 2019. La exhibición brindada el fin de semana pasado ante Hugo Cuatito Ruiz, donde necesitó menos de 3 minutos para mandar al mexicano a la lona con un poderoso knockout, coloca al estadounidense como un prospecto para ocupar los primeros lugares de la élite boxística del momento. Pero ¿quién está detrás del The Tank? Nada más ni nada menos que Floyd Mayweather Jr., quien lo ha arropado a través de su prometedora para catapultarlo a lo más alto de las principales carteleras mundiales. Aunque en esta primera defensa de su título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo estaba programado que se enfrentara a Abner Mares, Gervonta volvió a dejar claro que el poder de sus puños es cosa seria al sumar su knockout 12 de forma consecutiva sin importar el nombre de su rival. Más allá de la relación contractual que existe entre Davis y Mayweather, el estilo boxístico también los une. Está la explosividad de Gervonta sobre el cuadrilátero que ya se le compara con el histórico boxeador que ahora goza del retiro. El mismo Money Mayweather ha declarado que su pupilo es la nueva cara del boxeo y que la relación que tiene con él es un tanto familiar, le ha llamado su hijo mayor. No porque exista una liga sanguínea, es más bien boxístico la unión entre ambos estadounidenses. Antes de realizar otra defensa del título, Gervonta Davis podría ver acción sobre el encordado en abril próximo ante el japonés Tenshin Naikawa, perdón, a quien Mayweather despedazó en una pelea de exhibición a finales del año pasado. Tras su última victoria, el récord de Gervonta quedó impecable con 21 victorias, 20 de ellas por la vía de

9:06 PM, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Momento óptimo para que fortalezca la autoestima y refuerce la posición. Procure valorar sus ideales frente a la gente que lo rodea y nadie podrá oponerse. En el amor, piense bien antes de iniciar una nueva relación, ya que debe ponerle fin a la actual. En la riqueza, intente tomarse en serio su economía, debería empezar a controlar sus gastos. En el bienestar, es un día óptimo para un encuentro romántico o una reunión con amigos. Al mediodía, organice algún almuerzo y reciba a la gente que más quiera en su casa. Para el signo de Tauro, comprenda que deberá concentrarse en muy pocas cosas durante esta jornada. Sepa que su mente necesita relajarse y evadir la confusión. Tómese las cosas con calma. En el amor aparecerán altibajos en la pareja que lo harán replantearse su relación, si esto podría ser el resultado de la convivencia que tiene desde hace años. La riqueza, prepárese, ya que una etapa poco favorable está por concluir. En poco tiempo se acerca un buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral. En el bienestar, entienda que cada tanto a su organismo le resulta beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Para el signo de Géminis, prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado en su entorno social. Aproveche. En el amor, relájese, ya que teniendo la ayuda de la luna en su signo, podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos. En la riqueza, será un buen momento para alcanzar las buenas inversiones en el ámbito profesional. Ante todo, verifique el capital con el que cuenta y luego invierta. En el bienestar, cuando llegue a su casa después de una excesiva jornada laboral, debería comenzar con algún deporte o una simple caminata. Para el signo de Cáncer, recuerda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento y verá que logrará sus propósitos. En el amor, esté preparado, ya que afloran conflictos sin fundamentos en la pareja que pueden desencadenar en ruptura. Busque la forma para solucionarlo sin separarse. En la riqueza, será una fase ideal para avanzar en todas sus metas, aplicando grandes cambios en el ámbito laboral. Arriesgue sin tener miedo, que todo saldrá muy bien. En el bienestar, si en algún momento pensó en viajar, este será el día para organizarlo. Júntese con su mejor amigo y busquen el destino que más les interese. Para el signo de Leo, pronto saldrán a la luz algunos cuestionamientos que habían quedado sin respuesta y claridad en sus pensamientos. Resuélvalos y actúe rápido. En el amor, es un periodo óptimo para que madure en sus vínculos afectivos y descarte todo lo negativo que ya no le aporta nada en las relaciones y que le hace mal. En la riqueza, la proyección social estará en aumento y las reuniones serán un disparador de contactos para su nuevo negocio. En el bienestar, en esta noche realice una salida rodeado de las personas que quiere. Hallará la contención emocional que tanto necesita hace día junto con ellos. Para el signo de Virgo, deje de tener miedo y arriésguese la decisión. Será una etapa ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida en estos momentos. En el amor, llegará una persona nueva a su vida que le hará conocer el verdadero amor. No se resista y entréguese por completo, no se arrepentirá. En la riqueza, si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Por la tarde, busque por internet y postúlese a todos los empleos que le interesen. En el bienestar, no se niegue y otórguele su ayuda espiritual a aquella persona que le ha solicitado ayuda. Con el tiempo verá reflejada la buena actitud que tuvo. Para el signo de Libra, durante este día aproveche su magnetismo y muéstrese sin reserva frente a los demás. Hoy será el centro de atención de todas las miradas. En el amor, intente abandonar esa actitud negativa que tiene con su alma gemela. De lo contrario, se producirán sentimientos fluctuantes en su relación amorosa. La riqueza, exponga sus condiciones de negociador y así podrá solucionar varios conflictos. En el bienestar, preste más atención a su salud y no se sobrecargue de responsabilidades extras. Recuerda que su vitalidad tiene un límite y si se excede podría terminar agotado. Para el signo de Escorpio, evite convertirse en su propio enemigo, deseche lo negativo que lo persigue, aprenda a observar los aspectos positivos en su vida y construya un futuro mejor. En el amor, si hace lo posible por comprender cuáles son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que la relación se afiance cada día más. La riqueza, deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor. En el bienestar, restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo en conciencia. Para el signo de Sagitario, empieza a dejar de lado su egoísmo sin sentido y así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud. En el amor, es el tiempo propicio para fortalecer la relación que tiene con su pareja y realizar un viaje. Busquen algún destino y compren algunos pasajes lo antes posible. En la riqueza, evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la luna en oposición. Esta energía podría generarle algún inconveniente que no esperaba. En el bienestar, debería aprender a cuidarse usted solo y de esta forma podrá enfrentar cualquier desafío y aprender de las dificultades que atravesó. Para el signo de Capricornio, lo más probable es que hoy transite un día muy difícil. No debe involucrarse en discusiones inútiles y esperar a que pase la tormenta. En el amor, determina sus límites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Procure tener una charla para poner en claro cómo son las cosas. En la riqueza, en poco tiempo podrá solucionar ese asunto financiero que creía muy lejano. Relájese, ya que su familia lo ayudará en todo lo que necesite sin dudarlo. En el bienestar, si siente molestias digestivas, procure vigilar su alimentación y disminuir el estrés. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que transitará unos días donde la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga los cambios sobre la marcha. En el amor, en este día podrá seducir a quien quiera con solo proponérselo. Compruébelo con esa persona que le gusta y verá que tendrá mucha suerte. En la riqueza, algunas cuestiones profesionales podrán complicarse si es que adopta una postura rígida. Intente relajarse y verá que de a poco se van acomodando las cosas. En el bienestar, si logra cambiar algunos malos hábitos que tiene, en poco tiempo se sentirá mejor. Rompa con los excesos y préstele más atención a la dieta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Impida angustiarse cuando se equivoca. Siempre aprendemos y reflexionamos a partir de nuestros errores personales. Pronto encontrará la solución. En el amor, el arma más poderosa en este día será su simpatía y su comprensión. Póngala en práctica con esa persona que tanto le interesa y conquístela. La riqueza, si surge algún inconveniente dentro de su equipo de trabajo, procure clarificar y explicarle la situación ante sus superiores. No dé lugar a las confusiones. Y en el bienestar, busque equilibrio en su vida, evitando que el estrés y las emociones negativas se acumulen. Halle alguna actividad que le brinde alguna motivación.

9 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya casi llegamos al momento del tema del día, pero antes les tengo una información de tecnología para todos los que utilizan el WhatsApp. Tengan mucho cuidado porque hay una nueva estafa y puede estar muy cerca de ti. WhatsApp sigue siendo la herramienta de mensajería con más usuarios alrededor del mundo, pero a veces esto es un arma de doble filo, pues convierte a esta app en el principal objetivo de los piratas cibernéticos. Y es que resulta que ahora existe un nuevo virus que surgió en Europa, pero que ya se está propagando en Sudamérica, el cual se encuentra circulando a través de cadenas y cuenta con dos formas de estafar a las personas al acceder a sus datos. La primera consiste en un inofensivo mensaje directo que engaña a los usuarios pidiéndoles que accedan a un enlace para que les transfieran dinero al que supuestamente se hicieron acreedores. La segunda modalidad se trata de un engaño en el que se adjunta un número de teléfono distinto al que se encuentran los contactos del usuario, señalando que necesitan ser llamados con urgencia. Los expertos señalan que el fraude comienza cuando una persona hace caso a las instrucciones y presiona el número telefónico o link recibido. En ese momento, los hackers logran infiltrarse en el teléfono de la víctima. Una vez dentro del terminal, recopilan contraseñas, correos electrónicos y cuentas bancarias para hacer de las suyas y obtener dinero. Y por si fuera poco, aprovechan la oportunidad para replicar mensajes a todos los contactos del usuario, lo que extiende sus posibilidades de obtener más afectados. Hasta el momento, la mayor parte de las denuncias por este fraude provienen de Holanda, España y ahora Brasil y Uruguay, por lo que los expertos en seguridad informática han hecho un llamado a los usuarios para no acceder a este link o número telefónico e informar inmediatamente a la policía. Así que tengan mucho cuidadito, no vayan a dar clic a nada que no sea un mensaje normal, porque pues les pueden robar todo. Y bueno, con esta información ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 3, donde nos habla sobre la percepción inocente, y vamos a ir al apartado número 7, donde nos habla sobre crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y bueno, hoy estamos en el segundo repaso, día 84, días totales, 198 días, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, les voy a empezar a leer. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida, empieza ya sea creando o fabricando, diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Eso no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, de todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad, y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento, y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñas en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de la que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, y que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Son la unicidad del conocimiento, está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la puede conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Y aquí finalizamos este maravilloso tema, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y desde el principio nos dice que todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando, diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Y bueno, pues la semejanza entre estas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. ¿Cuáles son el conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestra imagen, sobre nuestra vida, sobre lo que estamos viviendo, ¿no? A veces nos creemos tantas mentiras que llegamos a creerlas como verdad. Tenemos miedos constantes y no estamos realmente despiertos, ¿no?, a todo lo maravilloso que Dios nos brinda, toda esa luz que nos dice, aquí estoy con ustedes y obviamente esto es la verdad, ¿no? Esto es lo único que importa, esta fuente que todos poseemos o que todos formamos parte, ¿no?, de esta creación. La mente nos puede hacer creer en la separación y nos puede hacer creer que realmente es muy aterradora y que es real, y pues ahí asociamos la palabra del diablo, ¿no? De que el diablo me hizo esto, o esta persona es el diablo, o esto que estoy viviendo, ¿cómo es posible? Y es una idea muy poderosa y muy destructiva. Entonces tenemos que recordar que eso no es la verdad. Ahí estamos nuevamente pues opuestos a lo que Dios nos dice, estamos negando la paternidad de Dios. Hay que examinar nuestra vida y hay que observar qué es lo que nos ha hecho, si le quieren llamar el diablo, ¿no?, todo este tipo de pensamientos. Pero hay que darnos cuenta de que eso que se ha hecho, todo eso que tenemos, tal vez todos nuestros problemas, miedos, enfermedades, se va a desvanecer completamente a la luz de la verdad. ¿Por qué? Porque su cimiento es una mentira. Cuando es algo que no es pues correcto, que no es la verdad, pues va a desvanecer. Una mentira es una ilusión, es un cimiento sin estructura. Y el hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado. No puedes estar débil, no puedes debilitarte, porque la luz se encuentra en ti, se encuentra en Dios, se encuentra en ti. Tu punto de partida es la verdad y tenemos que retornar a ese origen, a esa verdad. Y es la única manera en cómo podemos estar en paz. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que nuestra mente esté en conflicto o nuestra mente esté en otro lado, nuestro ser siempre ha estado en paz. Por eso es que hay ciertas personas que utilizan la meditación, que utilizan escribir, que utilizan pues algún medio, ¿no?, para volver a sentir esa paz. Y eso no quiere decir que eso es lo que te causa la paz, sino que nada más te recuerda que la paz está en ti, que tu ser está realmente en paz, aunque nuestra mente no lo esté. Si nosotros acallamos nuestra mente, pues nada más está la paz interior, nuestro ser puro, único y lleno de luz, lleno de paz, lleno de bienestar. Entonces vamos a crear, vamos a recordar lo que realmente nos hace sentir en paz. En este caso es recordar que las mentiras no existen y que nuestro ser nunca ha dejado de estar en paz. Nada más nuestra mente es la que se pone en conflicto. Pero si reconocemos que la mente es la que está en conflicto, pues simplemente vamos a callar nuestros pensamientos y vamos a aceptar nuestro origen. Vamos a dejar a un lado la destrucción de nuestro sistema de pensamientos y vamos a regresar a la paz de Dios. Y ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 84 y nos dice lo siguiente: el amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. He sido creado a semejanza de mi creador. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Las siguientes variaciones te pueden resultar útiles para las aplicaciones concretas de la idea. No me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. O sea que si tienes algo que te está pues moviendo de tu centro, te está preocupando, te sientes mal, tienes miedo, dite para ti mismo: no me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Y eso yo creo que es el más importante, ¿no? Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Por lo general, cuando uno está enfermo o está sintiendo un dolor físico, el recordarnos esta idea y realmente ponerla en práctica, pues nos hace sentir diferentes emocional, físicamente, y sabes que hay algo más allá de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros estamos observando, a través de nuestra percepción, obviamente, ¿no? Y bueno, el amor me creó a semejanza de sí mismo. La segunda lección: el amor no abriga resentimientos. Los resentimientos son algo completamente ajeno al amor. Los resentimientos atacan al amor y oscurecen su luz. Si abrigo resentimientos, estoy atacando al amor y por ende atacando mi ser. De este modo, mi ser se vuelve un extraño para mí. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy, de manera que pueda recordar quién soy. Estas variaciones de la idea te resultarán útiles para las aplicaciones concretas. Esto no justifica el que niegue mi ser. No me valdré de esto para atacar al amor. No dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. Y cada una de estas variaciones de las ideas que acabamos de decir, pues tienen una sabiduría muy elevada, ¿no? O un nivel de conciencia muy elevado. Porque el solo hecho que nos diga: esto no justifica el que niegue mi ser. ¿Cuántas veces nos enojamos o nos deprimimos o tenemos miedo o tenemos alguna preocupación o qué sé yo, ¿no? Entonces hace que neguemos nuestro ser porque nos estamos creyendo todo lo que estamos imaginando cuando no es así. Entonces, eso que tú estés pensando no justifica el que tú niegues a tu ser. Y no me valdré de esto para atacar al amor, no dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. Y bueno, pues el amor no abriga resentimientos, hay que dejar a un lado todo resentimiento que podamos conservar o que traemos, ¿no? Y también me gustó mucho lo que decía abajo de el amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador, hemos sido creados a semejanza de Dios. No podemos sufrir, sin embargo, sufrimos, ¿no? No podemos experimentar pérdidas y no podemos morir. Y constantemente, ¿qué hacemos? Sufrimos, experimentamos pérdidas y tenemos miedo a morir, ¿no? Entonces, todo esto es una ilusión. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. Hay que reconocer esto. No somos esta persona, no somos la profesión, no somos lo que nos dice la gente, no somos lo que nos creemos acerca de nosotros. Somos un ser lleno de luz. Y ese ser lleno de luz puede hacer cosas maravillosas por uno, por este cuerpo, por el cuerpo de los demás, por el espíritu de los demás, por el mundo en sí. Hemos sido creados a semejanza de nuestro creador y el amor nos creó a semejanza de sí mismo. Somos amor puro y hay que recordarlo y hay que reconocerlo, ¿no? Y no me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Lo creó maravilloso y hay que verlo maravilloso. Tal vez ahorita no podamos tal vez concentrarnos o creer esa idea, pero realmente así es, ¿no? Lo que estamos viendo no es la verdad. Lo que estamos creyendo no es la verdad. Si sientes en paz, si estás aceptando este momento, pues realmente estás aceptando tu ser y estás aceptando lo que Dios te está dando. Y con esto finalizamos el tema, nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. consuela. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo la recetita del día de hoy. Vamos a continuar con mascarillas para el cabello. Estos remedios son para engrosar el cabello fino. Lo que vas a necesitar es media taza de glicerina, una cucharada de aceite de coco y lo vas a utilizar a modo de champú. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a mezclar la glicerina con la cucharadita de aceite de coco. Una vez de que ya tú lo mezclas, cuando te vas a bañar, lo vas a utilizar como un champú 2 veces por semana. De hecho, se recomienda que te laves el cabello cada tercer día, ¿no? Hay mucha gente que tiene el cabello muy graso, entonces es imposible que se laven cada tercer día porque pues, se les pone todavía más débil el cabello. Pero si tú no tienes el cabello grasoso y te lo lavas cada tercer día, pues es ideal para que apliques 2 veces por semana este remedio y te va a ayudar muchísimo a engrosar el cabello finito, te va a poner fuerte y aparte te va a cambiar porque todo lo natural hace que lo absorba pues el cabello más rápido, ¿no? Por eso hay muchos shampoos que en lugar de ayudarnos, pues nos perjudican por tanto químico que tienen y pues uno no sabe

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, les deseo que pasen una excelente mitad de semanita y les deseo que el día de mañana pasen un excelente 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Pues agradezcan por todos sus amigos, por todos sus seres queridos, no nada más para la pareja, para los novios o para los esposos, ¿no? Siempre hay que agradecer en todo momento, pero sobre todo el día de mañana, ¿no? Que es el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Ah, también se me olvidaba, hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 7 de la noche. No se lo pierdan, a las 8 de la noche, perdón. Tienen una cita muy especial para escuchar todo lo que acontece en el mundo del deporte. No se pierdan Lo Mejor del Deporte con Rabbit, 8 de la noche, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí me despido. Bye bye.